Estuve mirando para afuera recién y se nos pintó de vuelta de blanco el pueblo. Yo en cuando entré en la radio en la calle no había más nieve. Ahora hay 2 centímetros acumulados fácil. Cosa que viene muy bien porque la ventaja que tiene San Martín de los Andes es que tiene el cerro con pasto, la gran parte de la montaña. Entonces con muy poquito nos alcanza para esquiar. Pero ya tenemos sumado lo suficiente como para poder tener una, por lo menos un inicio de temporada lo suficientemente razonable. Y la verdad que pasar la arriba de la montaña es muy entretenida. Y sobre todo que se les dibuje una sonrisa a la gente del pueblo, me encanta. Porque veníamos cascoteados y con cabeza media gris. Y ahora por lo menos, qué sé yo, hay una pequeña sonrisa que hace que tengamos esta fantasía y esperanza y alegría de que por ahí la temporada, en el fondo, pasa temporada. Vamos a escuchar más música. Estoy esperando que vengan unos amigos, que si es que vienen, pero son tan colgados que por ahí ni aparecen. Así que vamos a poner este, que es un temita muy copado también de Pats. Y además arriba. música para ver. Una pared de música. Los animalitos que tocaron recién en el Patneseni Group. Sigo sumando gente, me encanta. La verdad que esto del Facebook uno se va enterando. Supongo que hay muchísima gente que está escuchando, porque quiero agradecer, porque la verdad que cada vez que salgo a la calle, que es poquito últimamente, estoy muy encerrado en la cueva, pero cada vez que salgo un montón de gente me comenta algo del programa, lo que lo escucha, que lo siguen, me encanta, muchas gracias por estar todo allá, pero la verdad que uno acá adentro se da cuenta que o se cree que está solo, porque no hay nadie, tengo un aparato televisor apagado con volumen, prendido con volumen bajo, y en la compu un montón de gente, vía el Facebook, vía Yahoo, y no sé por qué estoy tratando de abrir uno, supongo que están escuchando en Bariloche, pero quiero corroborarlo, pero no sé por qué este perro, esta máquina no puede, pero bueno, supongo que sí. Vamos a cambiar de planeta. Hay una banda que me encantaba cuando yo era pendejo, que era Jethro Tull. Eran de la época del rock sinfónico, y tenían una variante que era un flautista. Y este Ian Anderson, el flautista del que estoy hablando, un mago. Y hay un temita de ese, vamos a arrancar porque te iba a arrancar la banda, así que lo voy a ir largando. Es una pieza de, se llama Bure, es de Bach. Y el tipo hace una versión libre, bastante moderna, que cuando la escuché dije, esto, en mi época, cuando salió el disco con eso, me acuerdo que era un disco de tapa amarilla con unos dibujitos, no, stand-up si no me equivoco, o algo estilo, y apareció este tema y dije, ups, esto está copado. Y este enfermo hizo una versión más adaptada. A ver. Sigue hablando ahí, sigue hablando. Está pidiendo permiso y perdón a Bach. Y le está diciendo que por lo menos si esta versión que va a instalar ahora le guste o no. Sí, se nos fue el Jan Anderson haciendo Brave y acaba de entrar mi amigo Leo. Así que lo dejo que se desensille. Mientras tanto pongo un temita cortito. Hay una cantante, no sé, Lila Down se llama. No sé si es mexicana, gallega, no sé qué. Pero se canta todo y se manda un taco de palabras. Mientras tanto mi amigo desensillo y arrancaremos con no sé qué. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla. Y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, saco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza. Ni el zapato entra. Qué cobarde. Cobarde para enfrentarme. Como el chile eres traicionero. Yo no lloro, no más me acuerdo. Eres más, eres más, eres más esquina que rojas. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Tan lejos del cielo andas y tan cerquita de Dios estás. Por mi pueblo te pedí tortillas. Tú me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto. Comía, comía, comía. Saco de palabras, comía. Bebía y bebía y bebía. Agua de mentiras bebía. Comía, comía. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Y se me escapó la tortuga. Bueno, esta señora se llama Lila Downs. Y bueno, fue taco de palabras. Apareció mi amigo Leo, ya se fue de vuelta. Pero bueno, ya lo tendremos. Mientras tanto, vamos a poner algo más que tengo que buscar. Vamos a hacer así. Tengo de todo acá, pero tengo que ver qué les voy a meter. Porque algo, con algo les voy a taladrar la cabeza. A ver esto. Esto, si no me equivoco, esto viene hace mucho. Esto es un tema, si no me equivoco, es del indio, de la India, cantado en indio y en castellano. Así que tenemos la letra cantada en indio y en castellano. Una musiquita que me sorprende. Porque tenemos esto de justamente lo que veníamos hablando antes, de que el hombre tiene como 6.700 idiomas. Y algunos hablan uno solo. A ver, yo hablo teóricamente varios, pero hablo bien mal. Hablo mal todos, pero me entienden varios. Pero hay muchos que no tengo la menor idea de lo que dicen. Y no importa entender en realidad cuál es el mensaje. Salvo que sea una canción, qué sé yo, donde la letra sea vital, o una canción de protesta, algo que donde, bueno. Pero si musicalmente está bien resuelta, no importa, porque suena dentro de estos códigos que tiene la música, que son armonía, que yo que entonces más o menos lo vamos llevando, donde no es necesario entender lo que dice el cantante. De hecho, muchos cantantes hoy en día cantan para que no se les entienda un carajo. Y este señor, a ver si es esto. Sí, este canta en indio y traduce al castellano, así que tenemos la versión autorizada. Hacemos censura, porque este me pareció espantoso. y apareció mi amigo Leo. Bienvenido, Leo. Gracias, Michelle. ¿Cómo estás? Sí, pero antes de decir, es espantoso eventualmente, pero si está en la carpetita de mi programa, es porque algo tenía. Y esto lo relacioné en su momento con justamente esto de los idiomas. Algo que ya estuve hablando hoy. Y que uno, muchas veces, nosotros hablamos castellano. De hecho, relativamente, primitivamente, por más que seamos teóricamente personas cultas, pero si tomamos el diccionario, hablamos con muy poquitas palabras y bastante como el orto. Es decir, con pocos conocimientos de lo que realmente es ese enorme idioma que es el castellano. Y esto de tener música donde uno... Yo tengo un problema, me pongo Serrat y no le puedo seguir la letra, porque lo tomo como instrumento, la palabra, y me suena como si fuese una guitarra. Voy a bajar este indio que está haciendo el quilombo del fondo. Y eso es algo que... Es decir, donde yo creo que hay que prestarle más atención, porque uno se tiene que hacer cargo de lo que dice, y después uno tiene que escuchar lo que otro le dice. Que solamente no hacemos... Me dijiste tres palabras, leo entre líneas, y antes de que me pongas una coma yo te hago una repregunta, y no te termino de escuchar. Y eso es un error terrible, que es muy común, muy cotidiano hoy, de no dejar terminar de decir las palabras, y una vez que dijiste la palabra, se te cargo. Sí, seguro. Porque uno tira cosas y después no, ni de pedo, que yo lo dije, pero bueno, así te cargo. Lo que pasa es que creo que el tema de la música es, digamos, muchas veces pasa, como decís vos, estás escuchando la música o estás escuchando la letra, o sea, es un tema, ¿no es cierto? Yo creo que esto viene, yo soy de medios, yo hice mucho tiempo televisión, donde ahora tenemos un aparato ahí donde tenés la imagen, el sonido, la musiquita de fondo y el texto encima. Son cuatro códigos diferentes que te vienen en simultáneo a través de tus sentidos al cerebro. Y el cerebro no funciona. Ya por lo menos a mi edad, ya sé que no funciona. Vos sos más pendejo que yo, tenés miedo. Eventualmente todavía te anda. O tenés más layers que puedes leer. Yo no puedo, llega un momento, el otro día estaba sentado en casa y estaba escuchando la radio y quería escribir algo y no podía. Porque el tipo me hablaba y yo no podía ni escribir. Y eso es una... Sí, está bien, son años, neuronas quemadas, pero bueno. Pero bueno, también es como por ahí el nuevo lenguaje de Internet, o sea, que los chicos manejan. Sí, obviamente. Y están teniendo... Ahora ya no se habla castellano por Internet, o sea, los mensajes de texto que vos ves... Es otro idioma. Es otro idioma totalmente distinto, ¿no? Que me parece fascinante, porque no sé qué va a salir de estos pibes. Yo lo que veo, de ejemplo, en mi hija, que es la que puedo tener más a mano y ver lo que hace, es alucinante, porque a los 17 años estos que tiene, yo era un... tarado atómico a los 17, pero literalmente era re nabo, pero y me creía repistola además. Bueno, pero eso pasa en todas las... Sí, o fui yo nomás. Toda la misma historia de todos, o sea, sí, es una cuestión de los años que nos pasan y los chicos como es y toda la movida es lo mismo. Pero es como que, a nosotros nos gusta, o a mí me gusta por ahí la música de los 80 y a otros les gusta la del 90. ¿Y por qué les gusta diferente música? ¿Porque se criaron diferentes edades o historias? Porque se asocia, en realidad la música se asocia a cosas. Yo tengo muchas músicas que me puse de novio, entonces ese tema me encanta, es decir, que pasó tal, lo bailé o hice tal cosa, o fui a un recital y vi tal cosa. Y eso ese como el condimento a esa música. Sí, bueno, pero a ver, a mí a veces me pasa, por ejemplo, que yo manejo mucho y de golpe, cuando uno está con la cabeza enroscada en algo, en algún tema, y te pones a escuchar un tema en castellano, que vos entendés la letra y que todo, y decís, no, yo no quiero, o sea, querés escuchar Supertramp, por más que por ahí uno sabe inglés y puede entender la letra, pero en ese momento no te pones a entender la letra, que es algo que, digamos, música instrumental. Digamos. Sí, sí, va más allá. Por ahí, si es en otro idioma, como esto que habías puesto de indio, digamos, hindú, es bueno, o sea, digamos, es como para de fondo. Sí, sí, porque no te distrae el mensaje del habla. Pero es como poner Sabina. Sabina sí. No es la música, es la letra. La letra. Supertramp, bandas así sinfónicas, es la música y no tanto la letra. Sí, sí. Digamos. Y que no, como estamos, fuimos muy metidos. Vos ya no, vos tenés 10 años menos que yo, ya tuviste más música en castellano. Yo en mi época de pendejo, yo era todo americano, todo afuera. No venía, no vi, había muy poquitas cosas, o porque yo me buscaba eso. Que sí, pero igual a mí en castellano me saturaron un tantito. Sí, sí, pues seguramente. No, pero hay cosas muy buenas, pero también, sí, obviamente se saturaron. Depende cómo depende cómo lo tomes. La música, ¿no es cierto? Pero o sea, el tema es también, o sea, las influencias y la cosa que uno tiene, o sea, no puede decir que por ahí hay cosas de diferentes ritmos, o sea, música popular, música no popular, música sinfónica, hay 10.000 cosas, pero hay 10.000 cosas que también son buenas, o sea, yo, por ejemplo, me parece que una mina como Shakira tiene cosas copadas, y por ahí mucha gente también, por una cuestión de ¿cómo te puedo decir? De decir, no me puede gustar tal o cual cosa, o lo que sea, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que influyen en relaciones a lo... Sí, supongo que está relacionado a lo cultural, a lo que uno discrimina solo. Claro, decir. Exactamente. Es decir, por más que uno no trata... muchos hablan de no discriminar y somos todos discriminadores. De alguna manera u otra se discrimina. La humanidad creo que es eso. Somos exagerados, pero bueno, se supone que hoy en día no. Sí, pero bueno, pero te puede gustar o no, pero no puedes decir que no es bueno. Bueno, sino que no es bueno por ahí para otra persona. Sí, ¿no? Sí, no, seguro. Es decir, cada uno le... por suerte. Si no, sería muy aburrido que todos nos guste lo mismo. Y vos justamente eso es una expresión de eso. sí. Sí, la verdad que sí. Sí, quiero darle la bienvenida a Graciela, que triunfó ganarle acá al Facebook. Graciela, el culpable es Bill Gates. De todo lo que nos está pasando hoy en el planeta es Bill Gates. Pero bueno, bienvenida. Sí. Fundamentalmente. Sí, la verdad que esta maquinita es maravillosa. Podemos hacer de todo hoy. Tenemos, es decir, no necesitamos memoria hoy, porque está todo acá. Es decir, buscas algo, ¿cómo es? Y buscas en Google, poner a Google y tener la respuesta. Hoy hay que saber buscar, no hay que tener memoria. Sí, okay. Sí, también, o sea, uno depende un montón de las máquinas, o sea, realmente... Obvio. Claro, pero... Hablale al micrófono. Antes uno, las cuentas, toda la movida de cuentas, ese tipo de cosas, o sea, no, ahora uno no se usa. No las haces. Yo el otro día, a raíz de este PowerPoint que me mandaron, de que se veía, desde si sacaba una foto, una planta, y después, bueno, 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros, y así iban subiendo, cada vez un cero más. Y se fueron al 10 elevado a la 23. Uh-huh. Es un número obsceno. Es decir, 10 con 5 ceros es 1 millón. Sí, imagínate sí. No, con 23 ceros, ¿no? No. Si ya entras en años luces, son cosas que son... Entonces me empecé a pensar, digo, yo de peso que sumo un resto, multiplico relativamente bien, y si me decís una división más o menos compleja, lápiz y papel, y no sé si la resuelvo. Bueno, entonces... es el mismo tema de los números de teléfono. Yo cuando... Ni uno. Claro, o sea, yo en una época trabajaba mucho con números, digamos, de teléfono y todo, y me los tenía todo en la mente. Ahora si me pedís el número de teléfono hasta de, no sé, casi de mi casa, no sé. ¿Cómo era para...? Porque lo tenés en el teléfono. Porque yo creo que... Yo hablo de las cosas que a mí me pasan. Cuando vos me decís un número, como yo sé que me lo voy a olvidar, a medida que va entrando el dato, se va borrando. No llega a registrar. Sí. Y una diferencia con un patagónico, con un porteño o con una persona de ciudad que trabaja con números, vos agarrás mi número de celular es 0244-1579 y el tipo tic, y se lo recuerda todo lo que vos dijiste y se lo anota. A un patagónico le decís el número y decís 0294415-029. Al tercer número se trabó, ¿viste? Y eso es porque no hay necesidad de usarlo. Entonces, al no estarlo, la neurona se empastó. Sí, puede ser. Bueno, Aleja, sigue siendo el hijo de Bill Gates. Pero eso me hizo una máquina, nos dio vuelta al planeta como una media con esta máquina, tiene 30 y pico de años. Todo cambió, porque todo nos cambió. La globalización hizo que... Y... un Carlitos. Con su equipito de laburo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay un temita con respecto a la gente, ¿no es cierto? Le está habilitando a un montón de gente un montón de cosas que antes no existían. O sea, la Argentina va a tener una explosión de mentes, igualmente que muchos países que antes no tenían acceso, ¿no es cierto? Eso es buenísimo. Claro, obviamente, porque en todos lugares hay gente muy inteligente. Lo que pasa es que por ahí, si no tienen acceso a la información... No pueden expresarlo, porque están limitados por el lugar que está. Hoy no hay, el espacio no importa. Claro. Estás en el planeta con este aparato. Hay que saber usarlo. Dos cosas distintas. Sí. Yo te lo digo, yo peludeo con este aparato de mierda. Pero bueno, tengo la intención de en los próximos 30 años vencerle. ¿Quieres escuchar música? ¿O seguimos hablando huevadas? Dale. ¿Un blues? No tengo blues a mano, pero te meto una señora que me encanta. Es cortito y te busco un blues. Vamos a ver cómo viene esto. ¿Sale o no sale? ¿Hice las cosas bien? Bueno, viene lenta. Ahí va. Escapó la tortuga. Nosotros andamos ahí preocupados por tratar de conseguir algún tipo de líquido. Pero está pintado de blanco el pueblo. Está bueno. Sí, llegué hace poco, realmente, o sea, otra cosa, sí. del tema de la ceniza, del pavimentado ese. Sí, pero ahora está lindo, sí. Hoy cuando entré a la radio estaba nada, no había nieve en la calle, ni en la vereda. Y ahora ya hay 2 o 3 centímetros, fácil. Sí, está complicado igual, sí. Para manejar despacito, está helado mal afuera. O sea, hasta que no nos mandan el delivery, para que no se nos mate el pibe de la moto. Pero bueno, es que ya vamos a resolver de alguna manera. Blues dijiste que ibas a blues, pero vos me pediste un blues, pero estoy buscando justamente eso. Pero sabes que es un estilo que casualmente no escucho mucho. No sé por qué, porque me gustan ciertos blues, pero no tengo nada así que uy. ¿Quién hace blues? Uf, bueno, no sé. Entonces, tiro, agarro cualquiera de estos y tiro. No sé, pero bueno, ya encontraré. Vamos a poner esto mientras resolvemos. Oh, acá tenemos 3 minutos 26 para resolver el tema de la cerveza. ¿Alguien quiere venir a traernos una cerveza? Bienvenido. Nosotros mientras tanto le ponemos musiquita y no se mate en la ruta, porque sería como sentirme culpable. Despacio, favor, que está peligroso. Sí, está serio, porque la verdad que hoy estaba haciendo dedo para venir acá. Y hay un... Estaba en la garita enfrente al barrio, viste que hay un lomo de burro ahí. No se la puso uno en una 4x4 que vino. Y había uno... Sí, siempre ahí lo de la 4x4. Eso, pero había uno que venía con un Renolito, pasó despacito, tranquilo. El de Benito venía atrás soplado. Despegó, aterrizó y tuvo que cruzar porque se ponía al otro que venía despacito. Casi, pero... Hubo varios accidentes hoy, o sea, hubo por todos lados accidentes. Y porque, si pasa que con las naves que hay hoy vuelan, y se sentís seguro arriba, y en el fondo, si no tenés noción, te la ponés muy fácilmente. Sí, aparte no da para andar rápido, no. O sea, ¿con qué necesidad, digamos? O sea, no es la realidad tener que salir con un tanque de guerra para no resbalar. No. El tema es andar despacio y listo. Sí, sí, pero eso, yo creo que es como esto, que uno no tiene conciencia de que anda en un bicho que pesa 2.000 kilos y que anda como si fuese una cosa. Por eso, todo lo solucionás andando despacio. Sí, pero no es tan obvio ni tan... Y bueno. Sí, como todo lo loco del bonete. Así, pero bueno, sí, calma, porque la verdad que está lindo el pueblo, pero ponerse de sombrero algo o pasar de largo en una curva es bastante feito. Vamos a poner música y vamos a conseguirnos la birra. No tenemos que manejar, yo por lo menos. Así que Leo, tomo yo. So well, those icy fingers up and down my spine. Same old witchcraft when your eyes meet mine. Oh, that same old feeling that I feel inside. Then the elevator starts its ride. Oh, down, down, down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. Eso, se nos fue la Holly Cole. Y a mí, no, callate la boca, pará. Ahí está. Y vamos a ponernos un poquito más heavy. El sábado a la noche, tengo que cumplir con las normas. Teóricamente yo cada hora tendría que pasar la sigla de la radio. Pero no tengo ni la menor idea de dónde la guardan. Así que imagínense que en este momento están escuchando Radio Fan y todo lo que corresponda. Sí, hay que cumplir con la ley, viste, esa ciudad, hay que ser respetuosa la ley. Bueno, en este caso, hagan de cuenta que lo escucharon. Porque ya en la hora anterior, en esta, y como viene de largo, en la que sigue. Así que, con respecto, me mandó acá Graciela, sí, hay que, hoy en día, el problema de hoy en día es encontrar la respuesta correcta. Porque tenemos internet que podemos encontrar cualquier cosa, pero hay que ver si lo que uno encuentra es la respuesta correcta. Y no un bolazo puesto por cualquier uno, bueno, con buena voluntad, por ejemplo, Wikipedia. Sí, bueno, pero eso pasó siempre, digamos. Un libro sí. También puede no estar escrito por la sí. persona correcta y uno puede leer algo que no. O sea, nadie tiene, digamos. Nunca. Pasa que en nuestra época nos vendían buzones tan convencidos y los comprábamos porque nos vendían ese y ese era de esa manera. Yo me acuerdo que cuando yo era pendejo, los rusos eran el enemigo. Y entonces cualquier cosa que venía de Rusia era el enemigo. No había manera de que hubiese algo bueno de Rusia. Yo conozco algunos. Yo también. Y conozco muchas cosas que son muy copadas. Pero pasa que a mí me lo vendieron, que no, esos eran los malos de la película y a eso no había que... No. Y eso fue, bueno, una desinformación que nos vendían porque nos metían libritos de otro lado. Uh-huh. Porque los buenos eran otros. Y sinceramente, hoy, 30 años después o más, es decir, no, flaco, nos vendieron buzones. Pero hoy en día tenemos buzones de otra manera. Antes eran coloraditos, ahora serán azules. Sí, sí, bueno. Así. Pero sí, es un tema. Porque yo me acuerdo cuando estaba con el tema de los pajaritos, me metí en internet y a buscar. Primero no tenía la menor idea y no encontraba nada. Después cuando empecé con los nombres científicos y empecé a tener acceso a lugares que tenían la data un poco más. Pero después me pasó varias veces de tener el mismo bicho, porque las fotos que estaban ahí, los comparaba, ¿eh? La descripción del bicho era el mismo bicho, pero tres nombres científicos distintos. ¿Cómo? Teóricamente no puede pasar eso. Es decir, bueno, pero el tema ¿verdad? Es el tema de los filtros de internet, ¿no es cierto? ¿Verdad? O sea, digamos, es como muy groso de lo sí. que vos decís en algún momento, digamos. O sea, uno ve todo lo que hay uh-huh. y, digamos, hay que tener mucha cabeza para sí, dividir. Sí, ese es el problema de los pibes de hoy, creo que encontrar. ¿Dónde escondes una manada? Hay un elefante adentro de una manada. Y te metes las cosas de adentro que anda a encontrarla. La encontrás si te corresponde y si sabes buscar. Sí. Pero, acá estoy. Hola, llegó, se conectó Uruguay. Llegaste tarde, alumna Ginette. Al rincón y a esperar a que le dé pelota. Ahora no, porque nos pusimos heavy. hay otra banda de también en mi época de pendejo, que eran los pesaditos. Yo. En ese momento tenía Genesis, Pink Floyd, Yes, que eran los más rock sinfónico, los más voladitos. Pero después tenía, hace un rato pasé yo Tool, y ahora viene, le toca a Led Zeppelin, que es y como son las 23:55 de un sábado nevando, y es la hora donde teóricamente la gente adulta puede hablar de las cosas que corresponden, y como no nos importa un carajo, va esto, móvil. Yeah. Y se nos fueron estos señores, habilitamos al Leo. Che, tengo que pasar un mensajito que me mandan de la banda... Ah, mira. Oriental. Tengo una amiguita ya que está chocha. Casualmente yo también soy uruguayo, así que teóricamente... No terminamos mal acá, No, sí, bueno, hasta ahora me viene portando re bien. No, igual realmente sí. Los tipos... ¿Se jugaron bien? Y, sí, solo se marcaron el segundo tiempo y, o sea, vale la pena. O sea, los tipos... ganaron bien. Y sí, bien. Hay que ser sincero. Vamos todavía, vamos, Ginette, estamos chochos todos. Bueno, basta. Listo, ahora no. Listo, me anularon, Ginettito fuera. Bien, ¿tenías ganas de mandarle un temita a alguien? Sí, tenía ganas de mandarle un temita a un par de amigos que me hicieron acordar de un viejo bar que arrancábamos siempre con este tema, así que... Si ¿cuándo estuviste un viejo bar, vos? Hace un tiempo. Arrancá con ese y después te cuento tranquilo. Vamos hablando encima. No, quiero escucharlo. ¿Arrancamos con esto? Sí, escuchalo. ¿Ubicación geográfica del bar? Es muy de... o sea, me hace acordar a esa época. ¿Año? 2000 limoneras, 2000 limoneras. 2001, 2000, sí. Ubicación más geográfica, más preciso. Sí. Sospecho que yo tengo. Poné la música y varios hablar, se van a acordar del lugar. Bien, estos van dedicados a los borrachos amigos de este, que me incluyo. Sí, eso parece hablar. Vamos con esto. Perdón, salió mal. Así, ahora sí, salió así. Oh, se nos fueron unos recuerdos. Sí, sí. La verdad que yo tengo... De vuelta, yo hablo de las cosas que a mí me pasan. Después lo transporto a todo lo demás. Supongo que si a mí me pasa, es que le tiene que pasar a muchos. Y en esa época que vos tenías el boliche, qué buen lugar. Porque era una mezcla, era de todo y era toda una mezcla... Sí, pero también se dan momentos históricos para ciertas cosas, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, es un tema también, éramos todos, digamos que teníamos una misma onda o edad también, ¿no es cierto? Sí, sí, hubo, pero no había, es decir, no hubo boliche así acá. Sí, bueno, sí, claro, creo que no. Sí, bueno, tenía un temita, o sea, había una onda ahí. Sí, claro, yo la pasé fenómeno, ¿verdad? Que fue una época que dentro de todas esas... sub y baja que uno tiene en la vida. Uno es el Club Social, se llamaba ese boliche, más precisamente ahí en la Kuesler. Muy buen lugar y la verdad que una pena. Tendría que pensar en poner otro boliche. ya la noche la veo de otra manera, ¿no? Sí, no, también, o sea, lo que tuvo en ese lugar era el tema de la música en vivo, había también mucho respeto, o sea, había mucha mezcla de gente, pero había respeto. Sí, sí. Y ahora yo no sé si hay tanto respeto. Hoy me enteré de que hubo, digamos, o sea, llegué ayer, estuve un tiempo afuera y el pueblo, muchas cosas, mucha agresión, mucho por ahí situaciones, pero me enteré de que una persona conocida tuvo un choque y después, no sé, que tuvo un problema, lo fueron a buscar, terminaron, y el tipo terminó internado en un hospital por un choque, digamos, o sea... Nos zarpamos... Claro, están pasando cosas que en otra época eran, o sea, pasaban igual, sí, pero sí, sí. No tan... Claro, no tan, o sea, tan a flor de piel. Claro, no tan violenta en un montón de cosas, ¿no es cierto? Yo creo que justamente estamos en un periodo que a mí, esto también, todo tiene que ver con todo, lo asocio con lo que de alguna manera empecé el programa, que fue con la nota que escribió Fito. Que armó un revuelo terrible, donde él se expresó. Para mí, es decir, no estoy quizás de acuerdo con las cosas que le dijo o como lo dijo, pero él se expresó. Es un tipo que es una persona pública, artista, que dijo lo que se le cruzó por la cabeza, donde hay mucha manera. Yo también soy mal hablado, yo boludeces y eventualmente a alguien lo ofendo, pero el tipo dijo. Entonces los que se ofendieron de lo que él dijo terminaron como también discriminando algo, diciendo que ellos se sintieron discriminados, discriminando a otro. Y eso me parece que es por... Aparte me parece de parte de los políticos que no tienen otra cosa que criticar a un músico que hizo un comentario, digamos. O sea, errado o no errado, pero digamos... Pero no merece una semana de estar hablando todos los medios de eso. Pero aparte no es político, o sea... Por eso, digamos, fue un tipo que dijo algo. Entonces está bien, lo dijo, no estoy de acuerdo, chau. Y no hacer que después se repercute. Y hacen un caso donde... Teóricamente muchos que se sentían discriminados empiezan a discriminar a otros por la misma motivo, y me parece que justamente este blanco y negro que tenemos hoy encima, de que cualquier huevada nos hace saltar y vamos a las trompadas. Sí, y también es el tema de los medios y el tema de, digamos, no puede ser de que un tipo como Fito llegue a una trascendencia tan grande por haber dicho lo que dijo. Por eso. El tipo dice... Ni siquiera puso malas palabras, dijo asco, dijo palabras, pasa que lo tiró de una manera donde también la gente que se expresó a la votación fue un acto público y que la gente se expresó. Entonces, pero es como que de golpe, punto. O sea, Fito pasó a ser, o sea, digamos, un ícono de opinión. Hizo su opinión y listo, y de golpe todos agarraron del pobre Fito. O sea, y eso me parece, justamente, que como todo tiene que ver con todo, y te lo relaciono con la música y con este pobre señor que chocó y lo cagan a trompadas y lo mandan al hospital, porque estamos muy exacerbados, donde hay una violencia que no se justifica, más teóricamente estando en condiciones de poder hablar. Es decir, flaco, no me gusta lo que dijiste, pero no tenemos que volver a ir a las trompadas. Y creo que dentro de este círculo de estamos tan cerca de que se prenda una mecha y que nos caguemos a trompadas porque somos diferentes, porque pensamos distinto, porque que no es fácil, es peligroso. Yo tengo una educación alemana, pero yo reconocí ser alemán hace muy poquito tiempo, me llevó 40 años. Pasar algo que pasó hace 60 o más, es decir, pasó en la Segunda Guerra Mundial, que yo dije, no, yo no soy alemán porque se salta para hijo de mil, que en la Segunda Guerra hizo algo. Y después dije, no, pero yo no tengo nada que ver. Es decir, y la educación que recibí no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, con lo que hizo ese tipo. Pero a mí ese tipo me boicoteó reconocer mi alemán. Lo que pasa es que hay que reconocer que ahora Alemania, por ejemplo, el despelote que hay en Europa, es porque, o sea, los alemanes son cabezones, y aparte maquinita de laburar. Sí, sí. Y el latino es más el latino. Es como lo, ¿te acordás lo que vimos de la National Geographic? Sí. Sobre sí, que sí, los americanos ponían de ¿cómo se llama? La interrelación entre los hispanos y los blancos. Sí, sí. O sea, que nosotros los hispanos no somos blancos. O sea, para ellos. Y eso, todo ese tipo de cosas generan muchas cosas, pero aparte generan muchas cosas de enojo parte, porque está mal planteado. Y pero aparte por el tema, digamos, el cuarto poder, el periodismo, los medios generan un... Yo cuando estaba ahora, que estaba el 9 de julio, y veía el tema de la ceniza, de golpe boicotearon por dar noticia, agrandaron y jodieron a un montón de gente, digamos. ¿Cómo? O sea, hicieron daño. Claro, o sea, pero los tipos lo único que les importaba era vender la noticia. El despelote, la noticia, la historia esta, en vez de, digamos, informar y tratar de situarse la situación, digamos, de la gente. Está bien informar. A mí, por ejemplo, me pasó que colgué una foto de un día que se veía la nube, atrás y en el fondo del valle. Y me mandaron cuatro comentarios diciendo, placo, esto no se publica. Indirectamente, ¿cómo que no? Vamos a esconder la ceniza bajo la alfombra o en el felpudo. Es decir, tenemos este problema. Y bueno, hay que, para mí hay que hablarlo y no mentir diciendo que no, no pasa nada, estamos lejos o no estamos mucho menos jodidos que Villa La Angostura y tirarle el fardo a Villa La Angostura. No, hacerse cargo, porque me encanta que la idea que tengamos temporada, de que venga gente. Yo vendí San Martín de mil maneras y quiero seguir haciéndolo. Y vivimos de eso. Y vivimos de eso, sin duda, es nuestra economía. No, pero no, yo no tengo... mintiendo. No, mintiendo. Obviamente, sin mentir, pero digamos, tampoco generar más de lo que es. O sea, hacer una corrida como generan las corridas que genera el periodismo, ¿no es cierto? Y mentiras y cosas y agrandadas a puntos extremos, digamos. O sea. Sí, sí, exageradamente mal. Cosa que me enoja mucho. Porque decís, man, ¿cómo pueden ser que inflen tanto algo? Y sí, pero manipulean la información de una manera infernal. Ahora, en la última elección de Buenos Aires, sin ponerse de un lado o del otro, o sea, las encuestas daban 20%, le erraron por el 20%. O sea, eso es porque los tipos están manipulando la información. Sí, sí. Es la realidad. Sí, sí, sí. O sea, vos ves los diarios, agarrás un diario, agarrás otro, y es impresionante. Toda la pelea que tiene el gobierno la tiene con un medio, no la tiene con una empresa, digamos, la tiene con una empresa de medios. Sí, pero también ahora están dándole a los otro. Porque esto es, ¿qué sé yo? Tratemos de informar más, o sea, objetivamente, sean periodistas objetivos, ¿no? O es tendencioso para todos lados, porque... Sí. Siempre hay una cierta, es decir, yo trato de ser lo más ecuánime posible, a veces me sale, a veces no, pero trato de, lo primero que pienso, si el tipo me plantea algo, pero yo no sé nadie. Pero es lo mismo que hablábamos de internet hace un rato. O sea, depende cómo tomás la información, depende cómo analizás la información. El tema de las masas, o sea, no la vas a analizar al tema ese. Los manejan y es así. Van a responder al manejo de la masa. ¿Qué encontraste? Tuve un éxito, creo. Se supone, Oscar, un amigo de Rosario, está aprendidísimo y me mandó un tema musical. Vamos a ver, probamos y si... Dale. Si no, a ver. No, joder. No, éxito parcial. Esperan, cachito, que sigamos charlando. Que Bill Gates, la conferencia del pato Donald. Tengo pasión. La tecnología te va a matar, Michel. ¿Qué? La tecnología te va a matar. No, es que sí. No sé qué está guacha. Yo el otro día estaba chocho porque le gané. Algo que me llevó una semana. Y cuando yo soy obsesivo. Y cuando me siento, son 2-3 horas que le doy masa a tratar de escular algo. Derrota. Casi éxito, derrota, cascoteado una semana, bajo programas, averiguo, hago todo, lo logro, vamos todavía, máquina, te gané, tengo la cosa, lo cuelgo en internet, todo fantástico, listo. Después ahora es repetir la operación, ya que te salió bien una vez. Entonces me senté y estaba piqui, le ponía a pensar a la máquina y me iba a tallar, tallaba, volvía, me ping, tiqui, pensaba, y pensé que le estaba ganando 6-0. Hago todo, termino 6-0, agarro internet, lo cuelgo, al toque me viene ping, un mensajito de una amiga que lo había mirado, me dice, che, flaco, está todo bien, pero se ve como el orto. Y yo, ¿cómo que no? Y resulta que yo venía pensando que venía ganando 6-0, resulta que terminé 8 abajo y la máquina no me festejaba los goles. Yo que le gano, me levanto, le grito, vete, gané. Y esta me hace calladita, punga. Me enojé 3 días sin tocarlo. Esa parte por lo menos. Ahora tengo que seguir, abrir este archivo. Francatito. Vos seguí hablando. Abrir. Grande mierda de nuevo. Bien. Teóricamente lo abrí, pero borré todo lo resto. Sí, abrí. Bien. Vamos a hacer, le pongo, Oscar Darío me mandó esto de Rosario y vamos a ponerle desde el principito. Ah, es cortito, 2:15. Escúchense esto. Esto lo mandó Oscar. Muy bueno. Trasnochado, son las 12:20, estamos teóricamente, esto es un, somos un holograma, es decir, no, teóricamente el programa ya se terminó hace 20 minutos, pero como no tenemos nada serio que hacer, y está entretenido esto de ponerle musiquita y hablar cosas con mi amigo, así que vamos a seguir un rato. Está re lindo afuera, tengo una ventanita que me muestran los arbolitos de enfrente, están todos blanquitos con una capita de las ramas, están todas tapaditas de 2 centímetros de nieve encima. Muy lindo. Vamos a poner un poquito de otra onda de música. Gracias, Oscar, por el tema que me mandaste. Ginette, el tuyo no lo pude bajar. No sé por qué, me agarró ataque de pereza o no sé qué pasó. Pero mandé a ver si tengo... No. Tengo, encontré esto. No sé qué. A ver, déjame, vamos a tantear cualquier cosa. Voy a escucharlo por acá. Mientras tanto... No sé qué poner. Esto de pensar dos cosas al mismo tiempo, a mí me cuesta. Así que les voy contando lo que estoy haciendo. Estoy buscando un tema. Ya está. Vos te fuiste. Este no me gusta. No me gusta. A ver. ¿Dónde podemos encontrar algo que me guste? Es una cosa rara lo que me pasa, porque tengo miles de temas. Mucha música. Son muchos gigas. Y sinceramente, como tengo esto de los problemas de neuronas, que no me acuerdo, yo cuando me dicen un nombre me lo olvido al toque porque... estoy muy tanqui. Sí. Ahí está. Como tengo problema de recuerdos, como sé que me voy a olvidar, entonces directamente no hago casi el esfuerzo de acordarme, cosa que está muy mal, pero bueno, de ratos hoy en día a los 54 se pone divertido, se me ocurre que a los 60 debe ser bastante peligroso, pero por el momento me divierte, cosa de que no sé si está bien, pero a veces me olvido de nombres, me olvido de cosas que no debería olvidarme, y a veces pasa, pero bueno, son las neuronas que andan ahí. Y como tengo cosas que atajar acá, escúchense esto, un temita de Paul Williams, Little Girl. Esto es lindo temita. Esto va para vos, Ginette, te lo regalo a vos. Dirigiendo música con el Leo. No sé si esto es un programa serio, esto es un medio razonable. Es decir, el inconsciente de Mario en largarme acá adentro. El tipo me largó la llave y dice, hace lo que quiera. Inconsciente, bueno, pero... A ver, creo que conseguimos algo. Sí, algo vamos a tener, así que... recién bajamos así las revoluciones un poquito porque veníamos así medio pegados al techo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos el música siete. O querés? Vamos a poner ese, el 7. Tom Watts, haciendo algo que escuché, este tiene una voz fumadora, así. Disfruten esto y relájense, todo con calma. Puse este nombre con Marcelo Gobos, estamos sentados en el Peuma. ¿Y qué ponemos? Y como los dos trabajamos con imagen, y el audio es importante dentro de la imagen, es más, personalmente yo considero que es más importante un buen audio en una imagen que la imagen. En proporción, el 60% a 65% de una película es el audio y un poquito la imagen. Vos ponés imágenes copadas con un sonido que no corresponde y no dice nada. le pones una imagen mala con un sonido que está bueno y sube, pero no saben cómo. Moraleja, esto se llama música para ver, y yo tengo ganas de que fantaseen. Y vamos a fantasear con un amor loco. Están, ya es sábado, son las 0:33, así, el que está hablando es un holograma, porque yo ya me fui hace rato, a las 12 terminó el programa, así que es un holograma que habla, y van a escuchar a Cassandra Wilson haciendo Amor Loco. Para que fantaseen mucho. I can hear his heartbeat for a thousand miles, and the heavens open every time he smiles. And when I come to him, that's where I belong. Yet I'm running to him like a river song. He gives me love, love, love, love. Crazy love, he give me love, love, love, love. Crazy love, he's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to him, when the sun goes down, take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache, I go right to sleep. You give me love, love, love, love. Yes, I wanna throw my arms around you, kissing, hugging, kissing, hugging tight. When I'm returning from so far away, he gives me sweet love and brightens up my day. Yes, it makes me righteous. Yes, it makes me whole. Yes, it makes me mellow down to my soul. He gives me love, love, love, love. Crazy love. Estaba manso, ¿no? Bueno, ya nos fuimos muy abajo, descansaron, relajaron. Tengo dos opciones, porque tengo acá un amigo que me dijo, no, eso no puede. Así que vamos a hacer un intermedio, y después le voy a pasar uno que ya no sé, total, va a estar cerca de la una. Este es un señor, así, todos de pie, por favor, porque van, entra al aire, el señor Carlos Santana. Y con esto vamos a levantar un poco la temperatura, porque después les voy a volar la cabeza. Tiene que ver con todo. Hay veces que, a ver, yo empecé el programa parafraseando primero a mi amigo Pancho Ibáñez con esto de todo que tiene que ver con todo, y después estuve hablando un tiempo con el tema de esto de las diferentes layers que hay cuando uno empieza a dominar cierta cosa, donde hay cosas que son para una persona que recién se inicia en cualquier actividad, llega a desarrollar un poquito cierta habilidad en esa actividad y ya cree que la va llevando. Y entonces hay como escalafones cuando uno llega al maestro que le enseñó, es decir, ve al maestro y dice, wow, ¿cómo sabe este tipo? Y con el tiempo sabe lo mismo, porque si el maestro le va dando, va sabiendo lo mismo. Y después por ahí hasta puede superar al maestro. Cuando pasa a jugar en otra categoría porque subió un peldaño más arriba, es como que entra en un mundo fantástico de vuelta y empieza a ver cosas que antes no veía porque no estaba en condiciones de darse. Con la música pasa muchas veces, hay cosas que son estéticas o que son, nosotros tenemos un código metido adentro que nos suena o no nos suena. Hay músicas que son más amigables que otras. Y hay cosas que de repente uno también escucha lo que está acostumbrado a escuchar. Es como lo más amigable. Conozco este tema, lo reconozco, lo puedo cantar, lo puedo tararear, lo bailé. Uno asocia cosas. Y hay cosas que de repente no son tan obvias que sean tan amigables. Tengo un amigo dentro de tantos amigos que tengo que se llama Pettinato. Un personaje, hoy es uno de esos famosos, hace televisión, es un personaje de aquellos. Pero en esa época era un pendejo como yo. Éramos más o menos la misma edad. Y coincidimos un día y fue el primero que me hizo escuchar un tipo que se llama Frank Zappa. Frank Zappa era en su momento también un rebelde, era un border de la música, porque hace música como en el mismo código que nosotros, pero con una vuelta de tuerca de locura, de cierta locura. Y en esa época, me acuerdo, yo esto lo estoy hablando, es en el año 74, 75, quizás 76, donde un día, estando en la casa de Pettinato en Belgrano, me dice: flaco, vos tenés que escuchar a este tipo. Y yo, bueno, me muestro la tapa de Frank Zappa, sí, yo escuché hablar de él, qué sé yo qué, no era como que decía, wow, qué ganas de escuchar a este tipo, pero bueno. Después me empecé a escucharlo y me pareció, no, este tipo está chapita. ¿Por qué? Porque no tenía cierta, es como que me costaba ese idioma que el tipo expresaba. El Frank Zappa es un creador de músicos. El tipo tenía varias bandas, es decir, generaba bandas y conseguía músicos. Supongo que hacía castings. Y tengo una anécdota de ese tipo, que una vuelta andaba buscando bateros. Venía el batero, se sentaba, ponía el instrumento y le daba la partitura de lo que quería que tocara. Leyó lo que le tenía que tocar. Y cuando Zappa dice, bueno, arranque, el tipo arranque y hace cualquiera. Y el Zappa se queda mirándolo, aparentemente. Y cuando lo para, le dice, no, flaco, pero vos estás haciendo cualquier cosa, no estás tocando lo que yo te puse. Entonces el tipo le respondió que no, esto físicamente no se puede tocar. Por eso, como usted me puso algo que es imposible, yo le toqué cualquiera. Y obviamente lo terminó contratando. Porque hizo algo, interpretó, porque el tipo le había hecho una celada, le puso una cosa que era imposible de tocar, para ver si el tipo se jugaba. Si el tipo se jugaba y le salía mal, porque no se puede tocar, entonces ya estaba bochado. Como este le dio esa respuesta, de que como no se puede hacer algo cualquiera, le gustó y lo contrató. Ahora vamos a escuchar un temita, es bastante cortito, quizás no sea tan amigable, pero escúchenlo porque hay cosas que... Yo lo tomo la música como un desafío, como algo que es... Miren este señor o este grupo de señores, con sus máquinas de hacer ruidos, ¿a dónde ponen el ruidito? Es como cuando uno ve el partido de fútbol y el tipo la clava al ángulo. Y dice, wow, desde 40 metros le pateó y la metió al ángulo. Bueno, ese tipo puede patear 40 metros y una pelota y clavarla allá, porque tiene muchos años pateando pelotas. Y bueno, este Frank Zappa hace música que es más o menos así. Que quizás no está tan amigable, es más extrema. Son las 0:47 de un domingo, así que vánguense 3 minutos 39 de este señor. Thank you. Y sí, le falta un par de jugadores a ese tipo, pero está bueno. Esto, hay que firmar lo que uno pone. Esto realmente, a mí me gusta el especialista. Es decir, es como que la persona que se dedica a algo muy finito y que juega como otra cosa. Es decir, se pasa por encima de lo que se supone que es lo normal en eso. El tipo que se va de mambo, se va, parece, porque se fue. Y hace cosas de repente que decís, ¿cómo? Esto no se puede hacer, porque teóricamente en todos los órdenes hay ciertas normas, ciertas órdenes que hay que respetar. Que de repente el tipo que juega tan finito, dice, no, yo le voy a agregar una pizca de esto. Y se da manija. Pero está en una locura que la gran mayoría de nosotros ni entendemos. Pero a mí me encanta. A mí muchas veces me veo escuchando cosas que sí, esto no es ni música, no es estético, es una cosa espantosa, pero hay un virtuosismo entre ejecutar el movimiento para que esa máquina que hace ruidos lo haga, y si son tres o cuatro personas que se juntan y hacen una demencia, uno dijo, che, haceme este ruidito, por favor, vos haces tal cosa y vos haces... Y generalmente en música tenés partituras, que es un pentagrama, son cinco linitas con un montón de hormiguitas negras, blancas y redondas, y con un código muy jodido, que te lo pone adelante y el tipo lo lee, como cualquier persona lee un texto en castellano, y se pone a interpretar. Y a veces son sonidos que sí, flaco, ¿cómo es un pulpo? Porque tiene los deditos que hay que meterlos en ese momento, y con una cosa que no es ni siquiera estética, que decís, bueno, si hay un tema. Bueno, pero ¿sobre qué parámetros? Estética, digamos. Sí, pero... Claro, o sea, occidentales, orientales, o sea, vos escuchás la música, digamos, oriental y... Sí, porque ahí tienen diferentes notas, además, tienen semitonos, tienen cosas, un cuarto de tono, nosotros, es decir, son cosas que a nosotros nos chocan, pero tienen sonidos que decís, ups, pero hay que sentarse y degustarlo. No es nada fácil. Uno es más fácil decir, apagarme esa huevada y ponerme otra cosa. ¿Viste la publicidad esa que hay de los tipos que hacen música con los en un acuario? Que siguen a los pescados y le van poniendo música. No. Bueno, es y lo único que hacen es mirar el movimiento de los animales y acompañarlos. Y sale una cosa espectacular. Pero bueno, o sea, es el tema de por ahí estar los delfines hacen música, sí, o sea, todo, cualquier cosa hace música, te puede gustar o no, o sea, como decía Larralde, el graznido de una gansa, es opaco y ordinario, pero puesto en el lugar tal. Claro, o sea, depende qué sea cada cosa, ¿no es cierto? A mí muchas veces, yo soy muy auditivo por deformación profesional, porque cuando hacía vida tenía que musicalizar, entonces, y muchas, pero muchas veces me pasa de ir caminando por la calle y de repente venís caminando y ves que el ritmo de la mujer, la cola le hace pingui, pingui, pingui, y vas caminando y de repente dos gotitas que van cayendo de cosas pic, pic, y coinciden con la cadera, y de repente pasa un coche, y toda esa sinfonía de sonidos que tenemos alrededor, que son aleatorios, pero muchas veces coincide. Sí. Y a mí, yo estoy sobre mucha pelota, estoy muchas veces afuera, cuando estoy en tu casa ahí sentada afuera, y escuchar el viento en las ramas, el pic pic, el pajarito del fondo, la vaca ahí, y todos los sonidos que se arman en la naturaleza son sinfonías. Hay que sentarse a escucharlo. Escucharlos. Y eso es una de las que me pongo en defensor de los ruidos chiquitos. Estamos muy contaminados de tener músicas o sonidos altos continuamente, y hay muchas cosas chiquitas. Cuando uno está atento, un mínimo sonido, uy, entonces hirvió el agua, allá hay tal cosa, y uno empieza a darle bola a los sonidos que están chiquitos. Y sí, bueno, pero también un tren por ahí te puede, o sea, hay un montón de cosas que también hacen sonidos. El sonido de una ciudad tiene su sonido, la ciudad tiene digamos un rumor de fondo, y de golpe por ahí vas a un lugar donde tenés mucha fauna y no puedes dormir por ahí de los animales. Yo viví cuando era pendejo, bueno, no tan pendejo, estaba en pareja con Pato, la madre de mi hija, vivimos en Olivos, arriba de la vía del tren, cuarto piso, y el tren ahí en Roma, donde tiene la curva, y toca, el que va y que viene toca bocina, y yo estaba en el cuarto piso, así el tren a las 4 de la mañana, a las, y cada vez que pasaba uno, bocinazo. Al principio decía, ¿cómo puedes dormir acá? Y después ni lo escuchaba. Y pasaban todos los trenes a las horas que necesitaban, y en hora pico van cada 5 minutos. Uh-huh. Y la bocinazo de ida y vuelta. Y eso uno se acostumbra, y lo incorpora dentro de lo cotidiano, entonces no te sorprende. Pero hay que, creo que hay que salirse de esa cotidianidad y escucharlo. Y bueno, pero es por ahí el tema también de la música que sale ahora, la música electrónica, sí. Todo ese tipo de cosas, conllevan también un montón de cosas. O sea, uno por ahí no la disfruta, no la entiende tanto como otra gente, sí, que está dentro de ese ruido. Sí, digamos. Sí, porque nosotros, yo me pongo la música que se suena hoy, a mí me cuesta un huevo entenderla, además no la escucho. ¿Por qué? Porque tengo metido 40 años en botamúsicas, y eso la taché. Cosa que me arrepiento, porque cuando de repente viene mi hija o escucha las cosas que escucha mi hija, digo, oye, ¿y esto? Porque lo escucha yo, entonces le doy un poquito de bola. Uh-huh. Pero para mí es como que no exista. Yo tengo una negación hasta cierta época. Después de ahí en adelante no me interesa más. Yo o escucho lo de hace 2 siglos atrás o lo que siempre escuché. Es una media huevón. Uh-huh. Es decir, hay que ampliar eso, y creo que también hay que acallar un poco los grandes ruidos que tenemos adentro de la cabezota. ¿Qué tenés ganas de escuchar? Pedro Aznar es un monstruo. Dale. Por suerte varias veces viene acá este señor, y la verdad que la lleva muy bien. Para mí es así uno de los, así otra vez todo de pie, porque entra a la sala, uh-huh, Pedro Aznar haciendo algo copado. Creo que es su último disco en vivo, ¿eh? Está aplaudiendo, merece los aplausos. Esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó Catalabri, cuando escuché Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zion soy, Zion, Zion, ahí. Salí fijita, bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me quisieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, terminó el señor Pedro Aznar. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar de ese lado. Este holograma de programa, y mi amigo holograma y yo holograma, nos estamos yendo. Así que supongo que la semana que viene, el sábado que viene, y hagan lo que quieran hacer, háganlo bien. Portarse mal es re divertido, siempre y cuando no jodan a otro, pero si quieren portarse mal, pórtense mal, pero traten de hacer las cosas bien y mansos. Hace un ratito venía hablando con mi amigo, así que de pedo llegamos a viejos. Estamos tan cerca, pero tan cerca de ponernos así, de estar saliendo de la vaina, y es muy divertido llegar a viejos, te aseguro. Yo estoy, tengo 54 añitos. Cada día se pone más divertido, porque uno se le van perdiendo jugadores. Y qué sé yo, no sé qué pasa de los 65, 70, se me ocurre que ahí se pone serio porque se abandonó el 98% del equipo. Y pero hoy que se me fueron algunos. Yo me estoy divirtiendo mucho en 50 y pico de años. Así que diviértanse, que es lo último. Así, uno se enseña a ser serio, responsable, que compro. Hay que ser serio, responsable, etcétera, pero no hay que olvidarse de divertirse. Eso no nos enseñan ni en los colegios ni en ningún lado. Y más, te cagas de risa, te cagas de risa, te cagan a pedos. Cagate de risa, divertite, es lo mejor que hay. Reírse hace bien. Sí, sin duda, cura. Borges decía que se hubiera equivocado un montón de veces más, hubiera errado un montón de veces más en su vida y un montón de cosas. Es así, o sea, a veces es necesario. Sí, y reírse de uno, cagarse de uno, me mandé un moco, uy, y bueno. Mientras, siempre y cuando no sea jodido con otro, hay que salir de esta blanco y negro, River, Boca, entonces eso es huevada. Enojarse, vale enojarse, pero no seguirse las manos. Es decir, uno se saca... No pensar solo en uno, sino pensar un poquito en todo, sin duda. Sea, un poquito más de armonía. Sí, y yo sé que es difícil muchas veces cuando uno está con muchos kilómetros, la cotidiana es áspera y uno se pone... Pero el frenar y pensar dos segundos, lo que hago otro y que entre el no, y hablemos. Y si no te puedes controlar, date vuelta y andate. Y volvé 15 minutos después, o al día siguiente, y hablalos. Pero para las trompadas, no. Lo cortés no quita lo valiente. Sí, hay que saber sacar el cuerpo. Y eso está mal. Y es decir, está bien sacarlo, uh-huh. Y no ir al choque todo el tiempo. Sé que es válido enojarse. Muchas veces es necesario, porque uno, si no se enoja, no cambia las cosas. Pero hay límite. Y siempre pensando que, bueno, si yo me pongo... Si a mí me jode, a mí no me gustaría que me hagan esto, yo trato de no hacerlo. Y creo que es una buena. Hay un montón de saludos por todos lados. Tenemos Miami, Uruguay, Rosario, Neuquén, Chipoleti, Bariloche y no sé qué más. Me están apareciendo uno por todos lados. El holograma se va. Jorge H., llegaste tardísimo. Mañana está colgado en el blog. Es un amigo que está en Miami, ¿no? Confirmámelo, sí, Miami. Es un ex compañero de colegio, apareció hace poquito. Y me encanta saber que tengo amigos así de la vida. Es decir, uno se va... Yo tengo muchos compañeros de ruta. De hecho, uno que está sentado acá es un amigo de ruta, de muchas rutas. Pero los amigos de pendejos de la época del colegio son aquellos amigos que pasaron de Jorge. Tengo, no sé... La última vez que lo debo haber visto fue en el año 76. Y apareció el sábado pasado, hace 10 días. Y parece que no hubiera pasado un día. No, y es más, si me metí, vi la foto, digo, no, que engordó, se le salió un par de galletas, pero bueno, estamos todos más machucados. Pasaron, pero de 76 antes, 74 a hoy, son muchos años, uh-huh. 40, man, es un montón. Qué viejo estábamos, la conferencia para todo. Así que Jorge, a capilla, llegaste tarde. Y acá me mandó un cita, ¿dónde estás? Bárbaro, gracias. Sí, Miami, bien. El sábado que viene, y si no, en el blog, de paso, no chivé mi blog. Los que están ahí todavía conectados, y si no, mañana, métanse michelrinkeblogspot.com. Es un libro de bitácora de mi compu. Léase los últimos 15 años desde que se me volaron los pajaritos, están empezando a ponerse en filita ahí en el blog. ¿Últimos 15 años? Sí, más o menos. Sí, sí, de las huevadas hechas, ¿no? En el blog. Sí, te conozco hace 20. No, vos te me... Pasa que en ese porque todavía no tenía compu. No, pues, cierto, 20 añitos ya. Y bueno. Moraleja, diviértanse. Pásen la bomba sin tirarlas. Y bueno, nos veremos el sábado que viene. Chau. No, tenemos que seguir. Vos hablales porque ahora tengo que hacer toda la operativa para que esta radio siga funcionando sin nosotros. Tengo dos opciones. Habla él o si no, yo voy diciendo lo que tengo que hacer. Archivo, abrir, últimas 66 horas, pica. No, pica. Salió. Ahora esto, así, pongo... Me despido, yo soy Michel Rinque, mi compañero Leo Cadio Paz, y esto fue Música para Ver, así que diviértanse hasta sábado. Chao, gracias. Música para Ver.